bendita de España. Dije mirando a tu cielo, cuánto te volveré a ver. Hoy que los años pasando no he vuelto a verte en mi patria, con un nudo en la garganta me conformo en recordar al capitán de mi barco sin poderme resistir, recostándome en el marco de su cámara. Luego, mire que mi voz empaña, como si llorara fuego. Cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla cual oro, donde cada mujer brava tiene en su cara un tesoro. Hábleme su luna y de aquel mar que la baña, hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España. Cuénteme usted algo de España, por favor, yo se lo ruego. Mire que vivimos en España, como si llorara fuego. Cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla cual oro, donde cada mujer brava